Gloria al Padre, Filio, Espíritu y Santo. Sé de sapiencia. Esta sesión de hoy, que seguiremos el tema el jueves de Pascua, naturalmente, porque el próximo jueves es Jueves Santo, entramos en el tema de la sistematización teológica sobre la Trinidad en Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, en muchos pasajes, dice que él sigue el camino de San Agustín, de explicar las procesiones divinas por el entendimiento y el amor. Por cierto, en el lugar de la Suma Teológica que dice esto, que es en la cuestión 32, artículo 2, dice que se pregunta si el conocimiento de la Trinidad puede ser adquirido por la razón natural, y dice que no. Y en las objeciones se dice, algunos padres explicaron por la bondad difusiva de Dios las procesiones de la Trinidad. San Agustín siguió el camino de explicar la procesión del Verbo por el entendimiento, por el Espíritu Santo, un camino que he seguido yo. Y esto se lo plantea como una objeción en favor de la racionalidad de la demostración de la Trinidad. Y la respuesta es que, supuesta la revelación, estas argumentaciones muestran una armonía, que no es contradictorio creerlo, que no se niega ningún principio cierto filosófico, etc., y que de alguna manera explica la armonía del dogma, la coherencia, ¿no? Que es lo que dice el Vaticano I, que es el fin de la teología, pero que no son demostrativas, en el sentido que si no obtuviésemos el dato de fe, la revelación, no lo que explica San Agustín y lo que explica Santo Tomás, o lo que explica San Basilio, o lo que explica San Atanasio, no demostraría el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Es así, porque además es certísimo que es un misterio que no sería alcanzable por la razón natural. De modo que esto, lo digo una vez más, para que se sepa que la teología trinitaria viene después de la fe, que está expresada en los símbolos y en la plegaria litúrgica y en la fe del pueblo cristiano. Viene después de la fe. La piensa para adquirir algún conocimiento fructuosísimo del misterio, conocimiento fructuosísimo que no hace al que sabe un poco de teología un cristiano superior al que no tiene ninguna cultura más que la catequística y tiene una fe viva, no hace más creyente. Lo que pasa es que si se puede adquirir este conocimiento, y ustedes parece que lo desean hacer, y en esta casa desde los tiempos muy, muy lejanos se vienen haciendo estos cursos, se hace porque pudiendo aprovechar estos tesoros doctrinales de la Iglesia, utilizados con humildad y con amor a la verdad revelada, pueden ayudar mucho a la misma vida espiritual, sin duda. Son una ayuda, no es algo esencial. Pudiendo tenerlo, dejar de tenerlo, sí que es una pereza, diríamos, que puede ser perjudicial, y despreciarlo, desde luego, es contra despreciar la doctrina de Santo Tomás, como hacen muchos ahora, es incorrecto. De modo que Santo Tomás y San Agustín saben que no están demostrando la Trinidad, no la están demostrando. Están haciendo a la luz de la fe, penetrando algo para que nosotros lo entendamos un poco mejor. La sistematización de la doctrina de Santo Tomás, asumida de San Agustín, hace lo siguiente. Parte ya de algo que entonces, en tiempo de Santo Tomás, estaba en la doctrina común de los teólogos e incluso en símbolos de magisterio eclesiástico, como los símbolos que leí el otro día, Redanos, etc., y el símbolo del Concilio de Letrán, IV, etc. Asume esta doctrina, que es certísima, de que lo propio de las personas son relaciones. El Padre se distingue del Hijo por la relación de paternidad y del Espíritu Santo por la relación de inspiración, etc. Y que no hay diferencia ninguna de atributos esenciales. No hay más bondad, ni más poder, ni más sabiduría, ni más omnipotencia en el Padre que en el Hijo, ni en los tres más que en uno de ellos, porque en lo absoluto, en lo esencial, son uno. Mientras que son tres personas, y las personas se distinguen y constituyen por relaciones opuestas. Recibe también de San Agustín esto, pero lo tiene ya mucho más adquirido conceptualmente, y sigue San Agustín al afirmar que el término persona, el término mismo persona, por eso se dicen tres personas, no significa la relación. Es decir, tres personas de suyo no quiere decir tres relaciones entre sí opuestas, quiere decir tres subsistentes en la naturaleza divina, que tienen la misma naturaleza pero son distintos. Tres subsistentes distintos. ¿Qué persona tiene un carácter absoluto? Esto San Agustín, ya lo expliqué, no lo sabía aclarar. Veía que era un absurdo decir que persona significa relación, porque entonces al decir que el Padre es persona, como que es Padre por relación al Hijo, querríamos decir que el Padre es persona del Hijo, y esto nadie lo ha dicho así nunca. O que es persona del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es persona del Padre y el Hijo, porque es relativo a ellos. No, no. Es así como, no obstante, San Agustín ve muy claro esto, y no sabe explicarse que legítimamente la Iglesia, que emplea solo en singular, como sustantivos, los términos absolutos, sustanciales, las personas lo dice en plural, tres personas. Y San Agustín dice que es un uso lingüístico para responder alguna cosa a los que nos preguntan qué tres, pero no sabe explicarlo. Santo Tomás lo explicará muy bien y voy a añadir esto enseguida. También San Agustín, ya lo dije, supera la dificultad de lenguaje que tenía San Agustín, que aceptaba que eran ortodoxos y católicos los padres que decían tres hipóstasis y una esencia, tres hipóstasis, mía, usía, que eran ortodoxos, querían decir lo mismo que nosotros los latinos al decir una esencia o naturaleza y tres personas. Pero dice, yo no sé en qué diferencia ven entre decir, entre la usía y la hipóstasis, entre la palabra usía y la palabra hipóstasis. O sea, le sonaba mal, como si dijéramos tres naturalezas sustanciales o tres sustancias. San Agustín, Santo Tomás, esto lo supera muy bien, un gran gramático. Dice, el nombre de sustancia, que según la propiedad de su significación corresponde a hipóstasis, es entre nosotros, los latinos, se entiende, equívoco, en un sentido no fijo, porque en muchas ocasiones significa la esencia, y así, para no dar lugar a error, prefirieron los latinos traducir hipóstasis por subsistencia más que por sustancia. Por eso hay símbolos latinos que se habla de tres subsistencias divinas. Una observación importante, pero muy sencilla, pero importante. Cuando se dice que en Dios hay tres personas, o en griego tres hipóstasis, o en latín tres subsistencias, subsistencia se toma tomando el abstracto por el concreto. No aquello por lo que subsisten, porque aquello por lo que subsisten el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la esencia divina, la identidad con el ser divino. Y si subsistencia se tomara como aquello por lo que son personas, las personas divinas, en el sentido de personas subsistentes, diríamos, se distinguen por las relaciones opuestas y subsisten las tres por identidad con él, la esencia divina, o sea, no habría más que una subsistencia absoluta. Porque no hay nunca cuatro, porque si tomas el término en sentido de concreto, son tres. Si lo tomas en abstracto, solo hay una, no hay cuaternidad. Esto está aclaradísimo desde el Concilio de Letrán. Pero, ¿cómo se puede nombrar lo subsistente llamándole subsistencia? Pues muy, muy sencillo. De la misma manera que a un cardenal le llamamos eminencia, al rey majestad, que son abstractos, a una persona muy célebre, personalidad, son abstractos, se toman por lo concreto, se hace corrientísimamente. De modo que llamar a las tres personas divinas, tres subsistencias, es algo como así, como decir, como se saluda al Papa, su santidad. El Papa no es la santidad, ni siquiera la suya, es el Papa. Le llamamos santidad porque por dignidad eminente le llamamos santidad. Entendemos, ¿verdad? Los abstractos se toman como utilizando los concretos. Se llama subsistencia, subsistencia y se entiende subsistente. Entonces se prefirió decir tres subsistentes o tres personas que tres sustancias. San Agustín dice que, el Santo Tomás dice que según la equivalencia del término, sustancia, esto sería lo mismo que hipóstasis. Etimológicamente, en latín y en griego, sustancia es un abstracto de lo que está debajo, substare, y viene de cómo se toma el término en las entes de nuestra experiencia, que lo que son en su esencia sustancial no lo vemos ni lo tocamos, lo entendemos a partir de lo que, de sus cualidades, de sus acciones, de su lenguaje, de sus acciones, y ellos están como debajo de aquello que nosotros percibimos. La sustancia es lo que yace debajo de todo lo que se manifiesta en las operaciones, cualidades, la figura, etc. Lo mismo quiere decir hipóstasis, es lo que está debajo, hipóstasis, lo que está debajo. Es lo mismo que Aristóteles llamaba hipokeimenon, lo que yace debajo, lo que yace debajo. Lo identificaba con lo que llamaba la proteusía, la sustancia, entidad primera. Ahora, ¿qué sustancia? Que lingüísticamente podría haberse tomado en sentido de hipóstasis. Y así diríamos tres sustancias y una esencia, tres sustancias o personas o subsistencias y una esencia o naturaleza, no multiplicada como un universal en particulares, porque Dios es, la esencia divina es numéricamente una. No hay tres dioses, pero podríamos decir tres sustancias si entendiésemos sustancia como los griegos. Pero esto ya lleva siglos, es así, y todos nos entendemos de esta manera. Cuando se dice en la misa, oh Dios, que admirablemente constituiste la dignidad de la sustancia humana, quiere decir de la naturaleza humana. El prefacio tan bello de la Trinidad, cuando se dice no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia, quiere decir de una única esencia. Non in unius singularitate persone, set in unius trinitate substantie, en la Trinidad de una sola unius substantie. O sea que el lenguaje litúrgico y de los símbolos es así. Por ejemplo, traducir homousion, que quiere decir de la misma usía o naturaleza, por consubstancial en patri, consubstancial al Padre. Cuando se tradujo la lengua vernácula, se dijo de la misma naturaleza que el Padre. Y curiosamente, se escandalizó de estas traducciones de la même nature que le père, nada menos que Tian Gilson. Cosa rarísima, ¿no? Porque que homousion, en la acepción formal, quiere decir de la misma naturaleza, que resulta que en Dios no hace que se pueda decir como Pedro, Pablo y Juan son de la misma naturaleza humana, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por tanto serían tres dioses. No, siendo simplicísimo el ser de Dios, al ser de la misma naturaleza, es una naturaleza única, identificada con tres personas distintas. Pero que Tianjinson me perdone, si Homoousion en el símbolo de Nicea quisiese decir directamente la unidad numérica de la esencia divina y no simplemente de la misma esencia formalmente, el lenguaje lo que dice, entonces no podríamos aceptar por ortodoxo el símbolo de Calcedonia que dice que Cristo es consustancial, homoousion, to patri, en la divinidad y consustancial a nosotros los hombres en la humanidad. Y cuando se dice que es consustancial, homoousion, a nosotros los hombres, quiere decir no que sea un hombre con nosotros, sino que nosotros tenemos la misma naturaleza humana que Cristo asumió para salvarnos. Homoousion quiere decir de la misma naturaleza. Son cosas del lenguaje que hay que saber, la Iglesia sabe lo que dice, pero esto pasa en todas las ciencias, pasa en el lenguaje jurídico, pasa en... Y una vez una acepción ha sido asumida secularmente, habría que tener motivos muy graves para cambiarla. Yo no creo que nunca la liturgia romana cambie sustancia por subsistencia en ninguna parte, cambie persona por subsistencia, llame sustancia a la persona y pase a llamar esencia o naturaleza a los términos en que se está hablando naturalmente de la esencia sustancial y no de la sustancia individual, incomunicable, subsistente, que es el individuo, incomunicable. El término persona, Santo Tomás lo precisa muy bien, mejor que San Agustín, por lo que explicábamos el otro día. En latín se habla de sujeto, subjectum, lo echado debajo, suppositum, lo puesto debajo, que subsiste en el género de la sustancia. El sujeto o supuesto que subsiste en el género de la sustancia. El término supuesto, puesto debajo, es un término lógico, de intención lógica. Es decir, está debajo de los predicados, es aquello que decía Aristóteles. El hipokeimenos es aquello de lo que se dice todo, y que propiamente él mismo no se dice de nada más que por tautológicamente. No sé si me explico. Si yo hablo de que es hombre, de que es alto, de que es ignorante o sabio, de que es guapo o feo, de que está sano o enfermo, de tal cosa o tal otra, todo esto, estoy hablando de un ser humano, todo lo digo de... Lo digo de un hombre, de un hombre. Si empleo conceptos universales que valen, los hombres son racionales, los hombres son animales, los hombres son seres corpóreos, los hombres son seres mortales, entonces el sujeto vale universalmente para todos los hombres. Supone, se dice, por todos los hombres. No obstante, los sujetos, el lugar gramatical del sujeto es nombrar los individuos. Todos los hombres son mortales, ¿me explico? Los hombres, todos, uno. En cambio, ser mortal está en el predicado, que es la naturaleza, de una naturaleza que es capaz de morir, está dispuesta para la mortalidad. Es lo que decían los escolásticos, que se toman como sujetos, los sujetos se toman material y terquedaman, y los predicados formalmente, formalmente. El supuesto, por tanto, es un término lógico. Y esto mismo que nombramos con el término lógico de sujeto, tiene otros nombres que significan la realidad, como res nature, subsistens, etc. Y estos términos que designan lo individual subsistente, que es un todo sustancial subsistente, voy a poner algunas precisiones muy bellas que pone Santo Tomás. No basta que sea una realidad singular, porque también es una realidad singular una mano, y no es un supuesto humano, no es un individuo humano. Tiene que ser un todo completo, completo. Si es manco no pasa nada, porque está privado de una mano. Pero la mano no es un hombre, el hombre es el hombre, de carne y hueso, alma y cuerpo, el alma no es el hombre, el todo completo, que es lo que tiene ser. Un todo completo subsistente y distinto de otros. Subsistente quiere decir que tiene un ser en sí mismo y que lo tiene de una forma intransferible. Entitativamente es una cosa que mi ser es mío y no sé, no es de otro, no, yo puedo dar lo que quiero a otro, pero mi ser no lo puedo dar. Es incomunicable el ser del supuesto, el sujeto. Este todo subsistente, que es nombrado con el terminológico de supuesto, res nature, etc., en términos reales, es lo que, cuando se habla de seres racionales, se llama persona. O sea que persona es lo individual, completo, subsistente, y distinto de cualquier otro, incomunicable en su ser individual, distinto de cualquier otro. Esto es el ser personal. Pero Santo Tomás dice que precisamente el lenguaje humano, para contestar a San Agustín, que dice que persona, como que no significa persona, no significa relación, Padre, Hijo y Espíritu Santo sí significan relación, pero persona, que lo decimos tres personas, persona no significa relación, sino algo subsistente, distinto en sí mismo. No obstante, dice, ¿por qué decimos tres sin quebrantar la unidad de la esencia divina? Pues porque hay tres subsistentes distintos, porque las relaciones son subsistentes. Pero, ¿cómo puede ser eso? Dice, pues en nuestro lenguaje, además de términos universales, hombre, animal, de sustancia o de cualidad, sabio, ignorante, etc., alto, bajo, blanco, negro, etc., además de términos universales, empleamos también términos propios y concretos, los nombres de persona, de fulano de tal, la familia, la ciudad, el lugar, de nombres propios. Pero empleamos términos que sirven para muchos individuos, no porque hablen de la naturaleza común, sino porque intentamos precisamente decir indeterminada, y diríamos universalmente, los singulares. Yo hablo de los singulares que puedo percibir por los sentidos, las cosas que percibo aquí ahora, ¿me explico? La familia que de cada uno, la casa de cada uno. Esto no estoy hablando de lo que es la casa, sino lo que es la ciudad y lo que es la familia. Tampoco estoy nombrando mi domicilio, la casa suya o lo que sea, sino que estoy mencionando los términos singulares con unos términos que son individuales vagos, individuales indeterminados, como decimos algún hombre, indeterminados, que solo podemos concretar o con demostrativos o con nombres propios o con menciones de lugar o de tiempo, aquí y ahora, que el hombre no puedo definir nunca un individuo. Aquel que te presenté un día que estábamos bajando del autobús, ¿recuerdas? Tú tenías prisa y te dije, mira, un amigo mío, ah sí, pues aquel será fulano de tal y le pasa tal cosa. Si no menciono lugares y cosas, añadiendo, se podrían añadir, diríamos, infinitos adjetivos cualificativos y no acabar de saber de quién me hablan. Porque en realidad no estaríamos hablando, seguiríamos hablando universalmente. Pero en cambio los términos, como algún hombre, las realidades singulares, en latín el ocalicit, el to de ti, que dice Aristóteles, estos son individuos vagos, individuos indeterminados. Y persona es así. Persona no es como decir algún hombre, porque algún hombre todavía se menciona, alguien, por ejemplo, aliquis homo, todavía se menciona, se apunta a hablar de la naturaleza humana y después se dice en el modo existente singular que tiene en cada hombre. Pero persona va directamente a la singularidad existente, distinta e incomunicable de un ser racional. Y lo dice de todos los seres individuales, supuestos, completos, subsistentes, distintos de otros en la naturaleza humana, se puede llamar personas humanas. no es un universal de naturaleza, es un universal de intención lógica, porque sirve para todos. Y entonces dice, persona, por tanto, no designa la naturaleza divina como naturaleza espiritual, la presupone, la menciona oblicuamente, dice Santo Tomás. Directamente el término persona menciona lo subsistente en naturaleza racional. Por tanto, en Dios hay tres subsistentes distintos e incomunicables, porque el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Por tanto, resuelve los dos problemas que tenía San Agustín y avanza por su vía con unas grandes precisiones que explicaremos en las clases. Por eso Santo Tomás dice, persona no toma su significación para referirse a lo individual por la parte de la naturaleza racional, sino para significar lo subsistente en la naturaleza racional. Y así este término, persona, puede ser pensado como común a tres personas divinas, sin negar la unidad de esencia y sin que pongamos que esta comunidad suponga una universalidad, en sentido como la naturaleza humana, que es un universal respecto de Sócrates, Platón, Pedro, Pablo, Juan. Por tanto, no hay contradicción ninguna entre afirmar la unidad numérica, esto siempre en el supuesto que es sabido por la fe, el esfuerzo racional y de análisis de lenguaje y de análisis metafísico tiende a mostrar el no absurdo del misterio y entenderlo bien, no porque por estos análisis lingüísticos se probase que en Dios hay tres personas, sino sabiendo que hay tres personas, tenemos que pensar esto para pensarlo correctamente. Entonces, a partir de la fe, esto de que las personas se constituyen por relaciones subsistentes, que se identifican con un común ser y esencia divinos, y por tanto no hay ninguna diversidad, ni ninguna gradación de jerarquía, ni de majestad, ni de poder, pero que en cambio son opuestas, realmente distintas, porque se identifican con relaciones, que son relaciones subsistentes, esto es una conclusión teológica que está definida, esto está definido. Padre Siberta lo pone como una... Es por antonomasia una conclusión teológica. Es algo cierto, que no es el contenido inmediato del misterio revelado, directo, pero que está exigido con premisas filosóficas ciertas, de modo que la conclusión cae sobre ella la definibilidad, y la Iglesia las define directamente. Esto está definido. Lo que pasa es que les ponía yo el ejemplo, no creo que el abate Poblet le hablase a Josep Pla moribundo de que las personas divinas se constituyen por relaciones opuestas, porque se puede no entenderlo y creer en la Trinidad, se puede no entenderlo y creer en la Trinidad, y porque nunca se entenderá del todo, porque es lo que dice Luis Villot, si fuese obvio que es posible que se den realmente relaciones subsistentes, la Trinidad no sería un misterio. Llegaría a ser aclarado conceptualmente con suficiente claridad. Se podría casi proceder a demostrarlo. Pero que haya relaciones subsistentes es misterioso. Podemos buscar razones de congruencia, que las haremos al explicar las procesiones que fundan las relaciones, y hoy diremos algo de ello. Pero no se demuestra eso. Lo que se demuestra a partir del dato revelado es que la conciliación no contradictoria, el afirmar a la vez sin contradecirse, que es un solo Dios, un solo omnipotente, un solo bien, una sola verdad, una sola unidad esencial, una sola esencia, una sola naturaleza, una sola eternidad, un solo eterno, etc. Y tres realmente distintos, no solo no conceptualmente distintos, sino realmente distintos, porque la se constituyen como relaciones opuestas. O sea, la metafísica de la relación es el instrumento que hace posible la explicación de alguna manera del misterio trinitario. Esto está alcanzado en Santo Tomás ejemplarmente, está tratado en Suma Teológica, Suma Contra Gentes, Cuestiones Disputadas, Compendium Theologiae y el comentario del Evangelio de San Juan en todas partes. Dios, repito, es simplicísimo y omniperfecto. no habiendo composición, ni diversidad, ni multiplicidad en la línea de las perfecciones divinas, hay que afirmar la simple y absoluta unidad de la esencia, identificada con el ser subsistente, y la identidad real de todos los atributos que expresan, diríamos, cualidades, virtudes morales o intelectuales, la sabiduría, la misericordia, la justicia, etc., potencias activas, la omnipotencia divina o la potencia generativa en el Padre, etcétera, etcétera, virtudes morales e intelectuales, operaciones, la acción de gobierno del mundo, la providencia, la ciencia divina, todas las cuales en su realidad son lo mismo, solo hay distinciones de concepto, como explicamos al tratar de Dios uno. Pero así como hemos de afirmar con San Agustín que en Dios se da la realidad de la relación, decía San Agustín, no todo lo que de Dios se dice según la sustancia, también se habla de Dios en cosas que son relacionales. Así hemos de afirmar que las relaciones divinas no se distinguen de la sustancia divina. Hemos de afirmar que se dan realidades relacionales, pero que no son distintas de la sustancia divina. Aunque por la naturaleza de la relación, que no dice algo en sí, sino a otro, no pueden considerarse contenidas implícitamente en los conceptos de atributos absolutos o comunes. Aquí hay una distinción de concepto fuerte, porque la relación va en un sentido distinto, es heterogéneo con todos los otros predicamentos. Voy a decir un momento algo de esto, porque es importante. Miren, la relación... está tratada en Aristóteles espléndidamente, y este instrumento lo asumió a través de los libros de las categorías del Isagoge, de las categorías de Aristóteles, de un neoplatónico, lo asumió el propio San Agustín, y más conscientemente Santo Tomás. La relación es algo que se dice de los seres, como no se va a decir de los seres. Si no fuese real la relación, no seríamos padres de nuestros hijos, no seríamos hermanos de nuestros hermanos. Según la cantidad, no serían iguales las bolitas de acero que hacen un cojinete a bolas, que tienen que ser iguales. Y la igualdad, según la figura, la cualidad, la dureza, etc., es una relación. La forma esférica de cada bolita es una cualidad de la bolita. El temple del acero es una cualidad del acero de que está formada aquella bolita. Pero que unas bolas de un cojinete sean iguales a otras es algo tan verdadero que si no fuesen no andarían los coches ni volarían los aviones, ¿me entienden, verdad? La relación según la cantidad es una realidad evidentemente, palpablemente real, no es algo que concibamos nosotros. No obstante, es una realidad que noten bien, qué curioso. No pone nada en las cosas entre sí relacionadas que sea cualidad o sustancia o entidad. Si yo dibujo una figura triangular, dibujo una figura triangular. Y si dibujo una figura triangular que digo, este triángulo es semejante al otro, dibujo un triángulo que tiene la relación de semejanza con el otro. Si hago un triángulo igual al otro, lo hago igual. La relación de igualdad. Pero la relación en cuanto tal no es ni el valor de los ángulos, que tiene que ser el mismo que en el otro. Que los ángulos sean iguales y los lados iguales fundamenta la relación de igualdad, pero la relación de igualdad no le añade ni un milímetro. No le añade un milímetro. Las correlaciones en que en un término hay como una especie de anterioridad o primacía o originación y en otro un ser recibido del otro como paternidad, filiación. Noten bien. Son relaciones que resultan entre los hombres generantes y los hombres generados. Ahora bien, si la generación es generación, lo engendrado es un hombre, que porque lo ha engendrado, Pedro es hijo de Pedro. Pero si ser hijo fuese ser hombre de una manera distinta que ser padre, no habría paternidad y filiación. Sería como si naciesen las peras del olmo, que se dice. Las relaciones de suyo, no obran, ni son efecto de una acción. Yo no puedo dibujar igualdad, puedo dibujar triángulos iguales, pero tengo que dibujar triángulos. Yo no puedo hacer bolas de cojinetes iguales si no les doy a todas el mismo temple de acero, pero necesito materia de acero. Las acciones producen entidades absolutas, y estas acciones resultan relaciones entre las cosas, entre los agentes y los pacientes, o entre los que han recibido una misma acción. El Evangelio dice que la mujer, después de los dolores del parto, se alegra porque ha nacido en el mundo un hombre. A mí siempre me da mucho que meditar, porque no dice, como se dice ahora, porque ya soy madre, como si fuese una cualidad. Porque ya tengo un hijo, como si los hijos se tuviesen. Dice que ha nacido un hombre en el mundo. La acción de engendrar no tiende a producir la relación de filiación, sino la naturaleza humana del hijo. La acción de enseñar no tiende a producir la relación de discípulos a maestros. Es tan contradictorio que así nadie tendría discípulos nunca. La relación de enseñar se constituye por la comunicación a través del lenguaje de unas verdades al servicio de que sean pensadas y adquiridas por otras personas. La relación no es, lo dice Aristóteles, ni agente ni efecto de una acción. Noten bien, lo que genera el Padre Eterno es Dios Hijo, Dios de Dios. Como que le genera el Padre, el Hijo es Hijo del Padre, el Padre es Padre del Hijo. Pero si Hijo fuese en lo divino o en lo humano un modo de ser, un modo de perfección, una sustancia, una naturaleza distinta de la que tiene el Padre, no habría relación de paternidad y filiación, porque el Hijo no sería un hombre. No sé si me explico. De modo que las relaciones tienen este, incluso en el mundo creado, tienen este carácter misterioso que Aristóteles descubrió bien, de que no son el término propiamente de la acción. Ni son en sí mismo activas. Lo que es activo es la sustancia con sus potencias activas, pero no la relación. La relación resulta. La relación es algo que resulta de la acción, o resulta de la igualdad de cantidad, o de la semejanza de cualidad, etc. Supuesto, pues, la naturaleza de la relación en lo creado, al encontrar términos relacionales en el lenguaje bíblico, podemos decir, la revelación nos dice que en Dios hay Padre e Hijo, por tanto están entre sí relacionados, que hay don, que el Espíritu Santo está relacionado con el Padre y el Hijo como algo que ellos dan. Demostrada esta realidad de las relaciones, porque la revelación, hemos de reconocer que en Dios se da la distinción que se exige para que exista la oposición de términos relativos. Y es por la relación que constituye a las personas que podemos afirmar la Trinidad de personas. Claro está que los términos opuestos relativamente, lo dice el mismo Concilio de Florencia, in divinis omnia unum sunt, ubi non obvia relationis oppositio. Es una oposición, algo que no se puede, quien es hijo no es a la vez padre de sí mismo, etc. Pero hay en los cuatro tipos de oposición que pone la lógica, todos ellos menos la relación en su misma naturaleza, por su misma relación lógica, comportan una heterogeneidad, una perfección diversa o incluso una carencia de perfección en unos términos. La oposición contradictoria, evidentemente, es negar y afirmar. Y claro, si una cosa decimos que es hombre o decimos que no es hombre, pues claro está que no puede haber oposición contradictoria. Excluye totalmente lo que pone el otro término. La oposición contraria, que es aquella oposición que admite que puede haber un tercer término, por ejemplo, sí y no, no admite término medio, pero blanco y negro sí admite término medio, todos los colores del arco iris. La oposición privativa, vidente ciego, quita en la ceguera, al afirmar la ceguera, privamos precisamente el ejercicio de la vista. A mí me divierte, y lo digo porque me divierte también, hay que divertirse alguna vez, que ahora por no sé por qué, por una demagogia rarísima, a los ciegos les llaman no videntes, con lo cual les dejan les hacen polvo, porque los ladrillos que pisamos en esta o esto también es no vidente. Los árboles también son no videntes. Entre vidente y no vidente hay una oposición contradictoria. Y todos los seres que no tienen naturaleza dotada de sentido de la vista, que son incluso animales que tienen sentidos inferiores, tienen un poco de tacto, etc., pero no vista, son no videntes. Un gusano es no vidente, una planta es no vidente, una piedra es no vidente. De modo que está mucho mejor llamarles ciegos, porque ciego solo se dice del que, teniendo una naturaleza de suyo apta para tener la facultad de ver, por lesión congénita o de enfermedad sobrevenida, no ve. Esto es un ciego, como un sordo. Sordo no es el no oyente. Las paredes no oyen, aunque se dice las paredes oyen en un sentido intencionado, pero las paredes son no oyentes. Y los sordos, no sé por qué, no sé cómo les dicen ahora, un defecto, no sé, se habrán inventado una palabra demagógica que no les humille, ¿no? Pero los sordos no, son sordos, son, lo cual suponen que son vivientes en una naturaleza que de suyo está capacitada para oír. Y la sordera es una privación. Bien, la oposición de privación pone en el término privativo algo, quita lo que en el término positivo se afirma. Oposición contraria, que son todas las oposiciones en que se dicen cosas que son incompatibles, ¿no? No se puede ser a la vez triángulo y octógono, no, pero se puede ser cuadrilátero, pentágono, hexágono y enneágono sin ser ni cuadrilátero, ni triángulo, ni octógono. Es una oposición de contrariedad, pero siempre, de alguna manera, entre un contrario y otro, hay una cualidad que está aquí y que aquí no está. Muchas veces hay una cierta privación en la contrariedad. Por ejemplo, animales vertebrados, animales invertebrados. Se nombran los invertebrados por un término negativo, suponiendo precisamente que los animales vertebrados son los animales superiores y los invertebrados son inferiores. ¿Me explico? No obstante, ser invertebrado no es como ser ciego, porque el pobre invertebrado no le toca ser vertebrado. No es como si fuese un hombre que hubiese nacido sin columna vertebral. Esto sería un hombre deficiente en la perfección de su cuerpo humano. El invertebrado es lo que le toca ser, pero lo vemos desde los vertebrados y decimos invertebrados. Son ejemplos que se ponen para decir que las oposiciones, todas ellas, desde luego la contradictoria, también la contraria y desde luego la privativa, suponen perfecciones en uno de los opuestos que en el otro no están. No así la oposición relativa. No así. No así. A no ser que sea una comparación. Una cosa es mayor que otra en la cantidad. Bueno, pues la relación se hace comparando la cantidad. Pero si precisamente se supone que si un pentágono es mayor que otro, los dos son igualmente pentágonos. Y si no, la relación ya no se podría dar. Y cuando la relación es correlativa, pero en sí misma no implica minoridad en una la relación como tal, no pone privación ni negación en un término o en otro. La relación de paternidad y filiación, que en lo humano supone en el principio del tiempo de la vida, que el padre es adulto y el niño es un infante o un adolescente que está creciendo, en sí mismo, en lo que son padre e hijo, son igualmente humanos y tienen la misma dignidad personal y no hay ninguna privación. Ser hijo no es ser menos que ser padre, se es igualmente hombre, ¿no? La posición relativa no implica por sí algo de mayor o menor perfección en los opuestos. En una generación eterna, divina, el padre y el hijo tienen idéntica perfección y, por cierto, una sola naturaleza, porque no se multiplica por la materia. La naturaleza divina no es una naturaleza universal que se pueda decir de tres sujetos, sino una única naturaleza idéntica con tres personas distintas entre sí. Porque las relaciones en el ente creado se arraigan a modo de accidentes, predicamentalmente, en los sujetos relacionados, mientras que en Dios se identifican con la esencia divina. Así pues, la naturaleza de la relación, al ser analógicamente dicha de lo divino, hace posible la afirmación de la Trinidad de personas, porque las relaciones reales que hay en Dios, en cuanto relaciones, distinguen las personas porque las oponen relativamente, según la oposición relativa. Pero en cuanto identificadas con el ser de Dios, subsisten. Realmente lo mismo que su esencia, de lo que se sigue que lo mismo es lo mismo la relación y lo distinto subsistente en la naturaleza divina. Por esto puede decirse que, hablando de Dios, persona significa la relación por modo de sustancia, no la sustancia que es la esencia, en el sentido que hablamos de la sustancia humana o la consustancialidad del Padre y del Hijo, sino la sustancia que es la hipóstasis. Así como la relación la significa no en cuanto relación, sino en cuanto lo relativo. Es decir, no llamamos a la primera persona de la Trinidad paternidad, sino padre. Porque la paternidad es la relación del padre al hijo, entendida como relación, mientras que padre es el subsistente, eterno, ingénito, generante, principio de toda la divinidad, que engendra al Hijo y el Espíritu y aspira al Espíritu Santo, que se refiere al Hijo por la relación de paternidad. Es decir, no al modo como se significa, al modo como se significa con el nombre de padre, no como se significa con el nombre de paternidad. Entonces, con estas aclaraciones de lenguaje muy importantes, que haya un paso adelante que desde San Agustín no se había dado, y unos instrumentos metafísicos que San Agustín no había precisado tanto, la sistematización de Santo Tomás puede sintetizarse así. Afirmamos la Trinidad de personas porque las personas divinas se constituyen como relaciones subsistentes. Que en todo lo que dice perfección absoluta son un solo Dios, pero que realmente son tres subsistentes distintos por la identidad de las relaciones divinas con el ser de Dios, pero son subsistentes. Son subsistentes por la identidad de las relaciones con el ser de Dios. Son distintos por la relación y subsistentes por la identidad con un solo Dios. La sistematización entonces se completa explicando que las relaciones se fundamentan en procesiones, son actos vitales de entender y de amar. En nuestra teología hemos de explicar que las procesiones las concebimos como fundamento de las relaciones, aunque hemos de reconocer que se trata de distinciones de concepto, porque la procesión realmente considerada en Dios, diríamos, afirmando lo que hay en Dios, se identifica con las relaciones que fundan porque las operaciones inmanentes se identifican con el ser divino. Y entre la procesión, que es la generación del Hijo por el Padre, y la relación de paternidad y filiación, no hay distinción real, mucho menos anterioridad temporal. No primero se genera y después se es padre. Después, y antes no era generante y después lo fue. Y ahora voy a añadir un tema que enlazará con lo que vamos a tratar en días sucesivos, que me parece a mí muy importante. Miren ustedes, los arrianos del siglo IV, los más radicales arrianos, los eunomio, decían que Dios, el Padre, ya les dije que bíblicamente, o Theos con artículo, es o Theos kai pater, el Dios y Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios y Padre hemos de reconocer que es agénetos, inengendrado, unigénito, decimos en latín. Ahora bien, como todo lo que decimos de Dios se identifica con su sustancia, es de la esencia de Dios y Padre el ser inengendrado. Dios es no avalio, no tiene origen, no nace de nadie, no, decía, es Dios mismo, es agénetos. Luego, si decimos que hay un logos engendrado por este Dios y Padre, este logos no puede tener la naturaleza divina, porque la naturaleza divina tiene que ser definida como agénetos, inengendrado. Contra esto lucharon los capadocios, luchó San Atanasio ya, luchó San Hilario, luchó Santo Tomás. Pero pues, Santo Tomás, a mi juicio, llega a la máxima audacia, ¿no? Porque, claro, verán, el problema es el siguiente. Que en el Padre, Dios Padre, no hay pasividad ninguna, porque no recibe nada de nadie, diríamos, ¿eh? Está muy claro, porque es ingénito, inengendrado, principium non de principio. Él es principio de las divinas personas que engendra y que procede, y que creador del mundo. La acción creador es como una de las divinas personas, pero ahora estoy hablando del ambiente en que se situaba Eunomio. Dios Padre, lo dice el símbolo, creador del cielo y de la tierra. Creemos en su Hijo generado, luz de luz, antes luz de luz, ha recibido su luz. Todo lo que dice Jesucristo, dice que no habla de sí mismo, sino que lo que ha recibido del Padre es lo que está. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso os he dicho que os enviaré el Espíritu Santo, pero siempre estar reconociendo a Cristo, hablando como hombre, pero también hablando de su misma naturaleza divina, que ha recibido del Padre y que el Padre lo ha enviado. ¿Ven ustedes? Es pasivo el verbo, porque es generado pasivo, recibe. Entonces parece que si es pasivo no es divino. ¿Cómo se puede ser, diríamos, engendrado por otro y ser Dios? Respuesta de Santo Tomás. Quien recibe, antes de recibir, es indigente. Pues por esto recibe, para colmar su indigente. Después que ya ha recibido, no, ya no es indigente, pues tenía aquello que era indigente, desde que era indigente. Si pensamos, está moviéndose en la fe, en la Trinidad, si hay algo, alguien diríamos, que no preexiste a la recepción, sino que siempre existe en el haber recibido, en el estar recibiendo y haber recibido. Semper est in recepisse. Non preexiste recepción, sino semper est in recepisse. Siempre existe en el haber recibido. Este de ninguna manera es indigente. El hijo no recibe del padre, como primeramente no teniendo y después recibiendo, sino que esto mismo que es, el mismo ser, Dios, hijo, lo tiene del padre, por lo cual no es indigente. Es eternamente, siempre eternamente es en el haber recibido del Padre la divinidad. Por tanto, como el Padre le da todo lo que su ser divino, el Hijo. Es una respuesta que entonces era audaz, y así contestaba, ¿no? Porque primeramente el Padre Dios genera perfectamente y eternamente, el Hijo es Dios, porque si no, Dios no generaría. Si este agénetos es generante, entonces el Hijo es tan Dios como el generante, tan eterno y tan divino como el generador. Así como los hijos de los hombres son tan hombres como sus padres, lo que pasa que primero no existían, después sí. Pero hoy leíamos en el Evangelio de hoy el escándalo de los fariseos cuando les habla: tú viste a Abraham y todavía no tienes 60 años. Verdad os digo, antes que Abraham existiera, yo soy. Es eterno. Eterno. Semper est in redivisse. Pone como una especie de pretérito eterno. Siempre existe en el haber recibido la divinidad del Padre. La procesión es eterna. Está en el ser mismo eterno de Dios. No existe primero el Padre. Y después engendra, y entonces pasa a ser padre, primero a Dios, y después pasa a ser padre. Y el Hijo es, en el tiempo, obtiene una dependencia, una verdad, ¿no? Toda la absolutez, toda la infinita perfección, toda la independencia de cualquier causalidad efectiva que tiene el Padre, la tiene el Hijo. Noten bien una cosa, en latín decimos que el Padre es principio del Hijo y del Espíritu Santo. Y nunca decimos que es causa, porque entre nosotros causa suena como dualidad de ser, causa y efecto, como el fuego quema o como... Pero en los padres griegos, y la fórmula de definición de Florencia en griego y en latín, se dice que el Espíritu Santo, por ejemplo, se dice que procede del Padre y del Hijo, o del Padre por el Hijo, porque estas dos fórmulas tienden a afirmar que el Hijo es también con el Padre, según los griegos, aitía, y según los latinos, principium, inspirationis Spiritus Sancti. O sea que en un concilio se acepta que en griego se diga que el Padre es causa del Hijo y del Espíritu Santo. Pasa que es una causa no en la línea de la acción predicamental, sino una línea de una eterna y misteriosa emanación vital, dicción, locución, generación, por la cual emana como el esplendor de la luz, en un decir eterno. El Dios dicho, diríamos, es idéntico en la naturaleza y de la misma dignidad y divinidad que el dicente, pero el verbo tiene el entender no a modo de quien dice, sino a modo de quien es dicho. Pero esto es una oposición relacional que no quita perfección, porque en un decir perfectísimo e infinito como es el divino, lo dicho es de la misma naturaleza que el que se dice a sí mismo en él, de la misma naturaleza, la plenitud de la comunicación. Claro, esto nos lleva a utilizar un instrumento que lo veremos en las procesiones, importantísimo, porque esto nos hace poner en Dios un tipo como de acción generadora y inspiradora, que en griego sería una acción causadora del Hijo y del Espíritu Santo. Pero claro, esto tenemos que pensar una cosa. la causación, la acción productiva de efectos, viene de que el ser es perfecto y de suyo comunicativo. Es la naturaleza del acto como perfección el que se comunica a sí mismo en cuanto es posible. Pero en todo lo finito, el agente al obrar también recibe y se consuma en su perfección. Pero en él, cuando el obrar lo afirmamos del ser infinitamente perfecto, entonces es el ejemplar perfecto, el primer analogado perfectísimo, sin imperfección ni finitud alguna de lo que es propiamente el obrar. El obrar no es sino comunicar. Agere ni la liutes quam comunicare. Entonces, no habiendo finitud en Dios, es propio de los seres creados que incluso en el obrar tienden, adquieren algo y tienden a adquirir algo. Pero en Dios obra por pura emanación generosa sin adquirir nada, diríamos. El Padre no adquiere nada al engendrar el Hijo, eternamente lo ha engendrado. Y el Espíritu Santo, don de Dios, no enriquece el Padre y el Hijo. Es el don de la mutua riqueza vital, del amor divino mutuo de las divinas personas. Bien, esto es un preámbulo al Tratado de las Procesiones, tal como lo explica Santo Tomás. Muchas gracias.